Desde estos espacios nosotros queremos generar inicialmente como unos semilleros para los estudiantes que quieren ingresar y de pronto no tienen ningún conocimiento previo ni a nivel deportivo ni a nivel cultural. De igual forma también tenemos estudiantes que tienen ya algunas habilidades que vienen acompañándonos en los equipos representativos desde hace algún tiempo y con ellos participamos en eventos a nivel institucional, a nivel también aquí de Soacha, a nivel de comunitario. Entonces pues normalmente esos espacios son los sábados, teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros estudiantes trabajan de día y estudian de noche. ¿Qué otro tipo de actividades podemos encontrar en estos espacios? Bueno, como yo te comentaba, por ejemplo, desde el área de cultura nosotros tenemos el grupo de danza, tenemos el grupo de música, tenemos el grupo de teatro, el grupo de tango y de salsa, son los que el grupo que nos acompaña también en la mayoría de las celebraciones que tenemos acá para el Día del Género, el Día de la Familia, el Día del Docente. Y a nivel deportivo pues tenemos el equipo de voleibol, de baloncesto, de fútbol, futsal, tenemos taekwondo y una extensión de familia que es por ejemplo taekwondo para los niños, hijos de los docentes, estudiantes o administrativos o hermanos también. ¿Con qué frecuencia se realizan las actividades? Si hablamos de los cursos o electivas que tenemos, se realizan dos veces por semana durante todo el semestre y pues este tipo de actividades culturales como las que tenemos el día de hoy están programadas más o menos dos o tres durante el semestre. Bueno, ¿por qué es importante contar con esos espacios adicionales al proceso formativo? Teniendo en cuenta que nuestros estudiantes acá no solamente le ofrecemos una formación académica, sino también integral, estos espacios nos permiten que ellos socialicen, que ellos compartan con otros programas, que conozcan también los servicios y que accedan a ellos, que igual este es un ambiente dentro de la universidad y es para ellos. Entonces, pues esto es lo que nos permite, que ellos se conozcan, que ellos participen y pues que mejoren también todos sus lazos sociales. Hagamos una invitación a todos los estudiantes que ingresan este semestre para que se vinculen a estas jornadas, a estas actividades. Ok, pues sí, tenemos una extensión, una invitación a todos los estudiantes para que se vinculen a todos nuestros cursos, no tiene ningún costo. Si igual ellos no tienen ningún conocimiento, nosotros aquí empezamos a generar el semillero y de igual forma si tienen alguna habilidad, si quieren pertenecer al grupo de música, de danzas, al grupo de tango o si tienen de pronto ya alguna experiencia en alto rendimiento, pues los esperamos para que participen con nosotros en los equipos de fútbol, futsal, de voleibol, baloncesto o taekwondo. El semestre pasado, por ejemplo, estuvimos en los séptimos Juegos Nacionales del Sistema Uniminuto, quedamos de segundas en el ranking a nivel nacional, trajimos dos medallas de oro en taekwondo, una de plata, quedamos de terceras en baloncesto, de segundas en futsal a masculino, femenino. Entonces, pues, como te puedes dar cuenta, la verdad, tenemos como una muy buena trayectoria y la verdad, pues lo que queremos es que la gente se vincule con nosotros para poder seguir participando y dejar nuestra institución bien en alto. ¿Cómo se pueden vincular los estudiantes? ¿Qué deben hacer? Ok, los que son estudiantes activos se acercan a Bienestar. Bienestar es la oficina que queda en la ventana de recepción al fondo. Bienestar Universitario no solamente tiene deporte y cultura, también ofrece el servicio de psicología, enfermería, tenemos pastoral. Y en deporte y cultura se pueden inscribir. Los que son estudiantes activos se acercan, se inscriben en las planillas, empiezan a participar ya en los horarios que están establecidos. Y si quieren, por ejemplo, traer a sus hijos para taekwondo de niños, como les indicaba anteriormente, que es de 7 a 14 años, entonces deben traer unos documentos, fotocopia del documento de identidad del niño que van a inscribir, fotocopia de la EPS del niño, deben estar vigentes, dos foticos para el carnet, teniendo en cuenta que según el reglamento pues no hay ingresos sin carnet y menos a particulares, y la fotocopia del documento del carnet de un minuto de la persona que lo está vinculando. Entonces pues es muy fácil.